Estás escuchando la lista de éxitos número uno en cualquier parte, en cualquier rincón del estado de Sonora donde te encuentres, porque tenemos 7 estaciones de radio que cubren gran parte de nuestro estado. En Agua Prieta, en Cananea, en Magdalena, en Guaymas, en Navojoa, en Nogales y en Hermosillo. Escuchan el Top 20 y en puntos circunvecinos hasta donde llega la señal. Estamos justo a la mitad del programa y estamos por presentarles las 10 mejores canciones de la semana. ¿Vamos? Pues adelante. Número 10. Y el lugar número 10 para arrancar el área VIP de nuestra lista, les presentamos a David Bisbal. Esto se llama ¿Quién me iba a decir? Top 20. De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. De tu amor, él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu desdeñé. Que yo esperaba un día tener la razón de mis deseos, pura, deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve, la que yo siempre soñé. ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre? Me duele.